Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Buenas noches, estamos otro día más aquí en el programa de Pélame la Naranja. Aquí ya en un día más, un viernes, un fin de semana nuevo para comenzar. Vamos a dar nuestra bienvenida a dos grandes músicos, tengo entendido, que vienen y nos visitan desde Colombia. Pero... ¿qué tal, gente? Ya les voy a estar saludando por aquí. Les recuerdo que también nos pueden seguir por las redes sociales, que eso es lo que estaba haciendo, como poniendo en el en vivo de Pélame la Naranja. Entonces, les saluda Sara Carolina Flores y... Julio Sanabria. Y así que... empezamos. Este programa va a estar encendido, pero antes de empezar, yo creo, sí, como mencionarles un poquito a todos qué es lo que vamos a tener en el programa, y es como que ya les dijo la Sara, uno de los entrevistados. Pero también vamos a estar hablando sobre la salud reproductiva holística. Si alguien no tiene ni idea de qué es esto, por favor, quédese hasta el final. Sí, yo también estoy con eso. ¿Qué es? Porque tenemos ahí una entrevistada que nos va a hacer una llamadita vía WhatsApp, que nos estará informando sobre esto. Así que ya volvemos. Bien. Qué bien huele. ¿El cafecito ya está listo? Sí, ya está listo. Espera, espera, ya llegó. Pon la mesa para tres. Bienvenidos al cafecito. Como ya escucharon, estamos en nuestra hora del cafecito, aquí sin café, pero obviamente la conversación va a estar. Así que bienvenidos, chicos, por favor, si es que son tan amables de presentarse. ¿Quién primero? Yo me llamo David Esteban Camargo Sánchez, soy de Bogotá, Colombia, y he venido acá a Ecuador a retroalimentarme con ustedes y... hacer un taller que tenemos de manera independiente con mi amigo acá Ricardo Aponte, un taller sobre la armonía y las aplicaciones de la armonía musical en la escucha y en el entorno. Ricardo, preséntate tú también para que comencemos ya a dialogar. Ya, mi nombre es Ricardo Aponte, también de Bogotá, de Colombia, también estudiando muy fuerte allá. Estamos como interesados mucho en dar el taller y de mostrar un poco lo que es la forma en la que la música se ha desempeñado en el cine y en las artes que estamos viendo ahora, que nos acompañan, ¿sí? Lo nuevo, ¿sí? Bueno, ya más adelante vamos a hablar dónde se va a realizar este taller, pero antes de eso, cuéntenos un poquito, porque ustedes son músicos y también quisiera que nos cuenten ahí qué tipo de música tocan, qué es lo que les mueve realmente por ahí. Sí, claro. Pues nosotros estamos en este momento tocando en varios sitios acá dentro de Quito y generalmente blues, jazz, algo de rock. ¿Cómo así por ese género de música? ¿Por qué les llamó la atención ese género de música? Bueno, eso es una historia bastante curiosa porque el jazz y todos estos géneros norteamericanos no suelen ser muy comerciales de alguna forma, pero son muy académicos. Y cuando él y yo nos conocimos en la Universidad Inca de Colombia, que es donde estudiamos, tuvimos acceso a esa clase de material y de música y de toda esta clase de cosas, Y ahí fue en donde nosotros nos enamoramos de ese género. ¿Enamoraron? Claro. Bueno, o sea, de la música. Ah, ya, de otra cosa. Sí, de ese estilo. Nos enamoramos y lo estamos implantando en diferentes otras ramas, cosa que ya se ha hecho, pero que aún en este momento se está creciendo más, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos, ¿qué tiempo llevan en este género? 5 años. Pues ya llevamos, 5 añitos pegándole fuerte. Y visítenos en la Foch, estamos por allá todo el tiempo. ¿Qué tiempo están aquí allá en Ecuador ya? Uy, llevamos 5 días. Aunque yo crecí acá. Yo crecí en Cuenca. ¡Ay, riquísimo! Así súper tranquilo. Uy, estuvo por allá en Cuenca. Sí, 15 años. Sí. Qué bestia, ¿no? Uno se enamora de Cuenca. Sí, en todo el caso. Es una ciudad hermosa. Sí. Es una ciudad divina. Sí, qué claro. Chévere. Dígame, ¿y el blues, estos géneros que son, como tú dijiste, son norteamericanos? Uh-huh. ¿Cómo es que tú dices que son en término académico? ¿Cómo le podemos...? O sea, ¿por qué le das ese término? Es un término que no suele gustarme mucho, pero es un término que se usa, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? Hay un poco de decir... Hay cierto egocentrismo alrededor de muchas cosas a través del tiempo. El género del jazz y el género del blues no son géneros elitistas, como se ha visto hoy en día, que uh-huh. se tocan en hoteles carísimos y en cafés carísimos. No, el jazz de hecho nace en New Orleans y se tocaba en prostíbulos, ¿sí? En lugares de burdeles, sí, pobreza, los trompetistas, uh-huh. era gente muy pobre. Y bueno, podría decirse que un estilo de vida bastante... ¿cómo se llamaría? Difícil, sí, difícil para mí. Los orígenes allá en Estados Unidos son... Esos son los orígenes, afrodescendientes. Ah. Afrodescendientes. Después, obviamente, todo Estados Unidos como empezó a aceptarlo y empezaron a haber muchos músicos, se volvió una baila elitista, se acabó, dejaron de tocar jazz por mucho tiempo y la única manera de recuperar eso fue a través de las universidades. Por toda su riqueza musical, ¿no? Afro, clásica, europea, que tiene de todo. Uh-huh. Y es por eso que nosotros confluimos tanto con eso. Y yo quisiera que nos cuenten también en qué lugares han tocado y cómo ha sido la acogida. Porque ya nos estaban contando antes cómo ha sido en la Foch, ¿no? Así como que es todo, ¿no? Desde la arquitectura se ha dado como un espacio para disfrutar tocar allí también. Bueno, sí, sabes, hemos tocado en varios sitios, no recuerdo muy bien los nombres porque no me los sé. Uh-huh. Bueno, hemos tocado en varios cafés, hemos tocado en Bogotá, hemos tocado ustedes visitan los cafés en el Museo Nacional de Bogotá, hemos tocado en varios sitios. Uh-huh. Pero entonces hemos ido a pasar las propuestas, todos los cafés, que es generalmente lo que más acogen. Uh-huh. Digamos que hay otros lugares en donde, hay ciertos sectores en donde no es que no les guste, les gusta, pero lo ven un poco extraño. Dice como, sí, voltean y miran y dicen, ah, qué bonito, y... Sí. ¿Te ha tocado aquí en Ecuador con eso? Con la emotividad de la gente. ¿Gente? La gente es muy emotiva en Ecuador y tiene mucho tacto, ¿sí? Uh-huh. O sea, hemos estado tocando, por ejemplo, estuve tocando acá y... Se dan su tiempo escuchando. Y se dan su tiempo, uh-huh. vienen, se acercan, te preguntan, oye, ¿qué es eso? Oye, me gusta. Uh-huh. Y lo relacionan con cosas que ellos conocen. Me gustan los Beatles, me parece, se les relaciona, ¿no? Uh-huh. Algo. Y claro, tiene que ver. Y bueno, lindo, ¿no? Llegan y te saludan, te acogen, te dicen... Es una gente muy amable. Uh-huh. Realmente no nos hemos topado con la primera mala cara. Sí, o sea, para ser... Una señora nos invitaba, nos dijo con mucho gusto, si pudiera yo les colaboraría. Sí. Les daría hospedaje y todo, qué bonito tocan. Sí, muy amable. La otra vez yo estaba leyendo un artículo en que, por ejemplo, hay un grupo de la Policía Nacional aquí en el Ecuador que se encarga, tiene así como su banda. Okay. Pero su banda también hace canciones que tienen que ver más bien con el uso apropiado, no sé qué tendrá que decir, uh-huh. del espacio público, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, no sé, ¿en qué sentido ustedes como músicos se ven ahí como relacionado a eso? ¿Por dónde va su música, además del estilo que ya utilizan? Bueno, pues con el uso apropiado, ¿no? Si hay un poco, yo podría decir que si hay un poco de hostilidad, pues una hostilidad dentro de los espacios, ¿no? No era como, digamos, anteriormente nos contaban que esto era mucho más libre en ese sentido de que podías llegar, poner tu puesta en escena en algunas plazas, en algunos teatros, pero ya no, ¿sí? Entonces, obviamente, siempre pienso que va a haber de parte de ciertos poderes como esa necesidad de mostrar cómo debería ser, ¿sí? Cómo debería, como que del control, ¿ves? Como del control de las cosas. Aunque en la vida pocas cosas se puedan controlar. Sí, no. ¿Qué diferencia tienes ver en Bogotá con Ecuador? O sea, en el tema de, tú te pones en la placita, la plaza pues, digamos, yo estoy dando un ejemplo, y te tocas, tú ves que si has tenido la... Sí. Pero allá no hay la policía, en tarde o temprano la policía les va a decir, por favor, aquí. Ah, claro, está bien, claro, sí. Siempre es bueno también. ¿Algo nos quieres contar? Aunque hablábamos, pues, le comentaba al compañero, hace un rato hablábamos acerca de eso, es el hecho de que muchas veces uno llega a ciertas ciudades y hay veces, si tú vas a llegar a tocar reggae o un ska y la gente está en un espacio en el que realmente no se presta o no se adentra la energía para estar en ese tipo de vaivén energético, sí, como que no se presta, vamos a hacer jazz, vamos a hacer blues, la gente está más tranquila, la gente está un poco más amena a la charla, sí, al caminar. Nosotros que hacemos el jazz, un buen dato es que tiene algo que se llama walking bass. Walking bass significa andar, ¿sí? Entonces, si escuchamos el jazz se presta infinitamente para lo que necesitamos, andar y pensar. Wow. Entonces, es lo bello que hacemos, por eso nos tomamos los espacios con jazz y blues. Uh-huh. Sí. ¿Y entre el café y la calle, ustedes qué prefieren? La calle, es que... Bueno, en el café ya hay como una, pues, es lindo y todo, pero ajá, ya hay como ciertas restricciones, ya hay como párate aquí, y entonces la gente está pasando, y como y tienes como que presentarte así a viva voz, ¿no? Y está bueno, pero entonces la calle tú sacas, eres mucho más tranquilo, y la gente no es como que está sentada y te está todo el tiempo, sino que simplemente el que quiere detenerse y escuchar, lo hace. La persona que va hablando por celular o lo que sea, sigue y está igual de bueno, ¿sí? Y, exacto, no es fastidiada, perturbada. No es... Claro, en el cafecito sí vas a ver, hay gente que no le va a gustar y gente que sí, en cambio sí, claro, en la calle es distinto, ¿no? Sí. Y solo es tocada, ¿no? O sea, solo no es instrumental. Soy instrumental, no cantan. No. Un poco más adelante, pero tal con el tiempo, sí, buscar otros integrantes que ir ampliando las el sonido, dependiendo de lo que sea. Pero principalmente estamos en la cuestión instrumental. Tiene mucha cabida también. ¿Y después de Ecuador, a dónde piensan ir? Estamos pensando bajar a Perú, Bolivia, Chile. Sí. Todas las puertas que se nos abran, estamos pensando pasar por ellas, ¿no? Ajá. Y ese es el pensado, seguir viajando y tocar en todas y cada una de las ciudades ecuatorianas. ¿Qué instrumentos tienen ustedes aquí? Yo solo para que tengo una guitarra eléctrica, Vogele, quiteña, ¿no? De construcción quiteña. Ah, qué chévere. Sí. ¿Y tú qué tocas? Es una guitarra acústica, una polk. O sea, solo es guitarra. Electroacústica, se deja conectar. Sí, son guitarras. Una tiene un cuerpo hueco, que es una guitarra folk, guitarra que no usa amplificación, y el compañero usa una guitarra amplificada, una guitarra que tiene un cuerpo macizo. Si hablamos del luge y todo eso, son instrumentos que utilizan vientos, instrumentos de viento. Ah, sí. No han implementado nada. No hemos entrado a lo de viento, y es que esos son diferentes generaciones del blues. El blues tiene muchos cambios. El blues tiene, no podría teorizarlo, pero tiene más o menos para mí tres. Y es como antes del siglo 20 eran los afrodescendientes esclavos que no tenían instrumentos, pero lo que hacían era coros y todo esto en forma de blues, ¿no? En la forma. Luego de eso viene la primera mitad del siglo XX y lo que pasa es que ya los afrodescendientes tienen acceso a instrumentos y todo esto, pianos, trompetas, big bands enteras, orquestas enteras. Y esto con el rock and roll después de los 60, esto cambia. Porque cuando llega el rock and roll, el símbolo del rock and roll es la guitarra eléctrica y la guitarra en general. Entonces llega ese blues rock, que entonces Steve Ray Vaughan, llega Jimi Hendrix, llega toda esta ola. O sea, ustedes Waters, tocan el blues, Viking, el blues de la época más o menos cuando la gente negra de raza morena era esclava. Estamos hablando de ese tema. No, nosotros estamos el tocando delta, más o menos poco, como delta. Lo que te refieres es delta, pero no estamos pasando todavía por ese tipo de sonoridad. Sí, estamos como más o menos en los 60, 50. Sí. Como hacia ese cambio de lo eléctrico, hacia lo eléctrico, ¿no? Por eso la guitarra eléctrica. Y yo sí quisiera, ahora sí, qué bueno que ustedes van de paso y contarles que su taller se va a dar en Casa Uvilla y no es la primera vez que la visitan, así más bien como con hablar sobre ya este son espacio. Usuarios frecuentes. Sí, frecuentes. El anterior paso. Okay. El anterior paso estuve por acá visitándolos, estuve muy con los compañeros Andrea, con Gabriel, con los compañeros estuvimos trabajando lo que son quenas, la fabricación con los compañeros y trabajando lo que es la madera, viendo cómo funciona el viento, cómo la afinación, como la boquilla, ¿no? Técnicas. Ahora tú también haces instrumentos. Sí, sí, fabrico. Sí, me gusta mucho la fabricación de instrumentos de viento, eso me facilita mucho, me parece súper cool. Cualquier construcción de instrumentos es de lo mejor porque obviamente es conocimiento y es súper cool, cualquier cosita. Y en eso de la construcción de instrumentos, también he visto que hacen ahora instrumentos con materiales reciclados y que también se dedican a hacer blues. Ajá. Así que, no sé, buenísimo. Ojalá también se repitiera otro rato. ¿Ese taller claro. No, más bien este taller, ¿sobre qué iba? Sobre la armonización básica. Y a ver si es que nos cuentan un poquito qué se va a desarrollar, de qué horario se va a dar, en qué hora. Sí, sí. Bueno, entonces, tendría que comenzar por poner sobre la mesa es que todos estos conocimientos teóricos, académicos, a los cuales se les ha puesto una cortina, una parafernalia detrás de ellos, realmente son muy sencillos. Bueno, se dice lo contrario, no, son muy complejos, duran muchos años aprendiéndolos, y no es tan cierto. La cuestión es que siempre ha existido como una cosa de no querer liberar el conocimiento, ¿ves? Por más que hay internet, por más que hay muchas cosas, esos conocimientos realmente se pueden aprender muy fácil, muy rápido, y pueden expandir la mente del músico que los vaya a ver, porque el aprender a hacer acordes complejos, muchas cosas, es realmente fácil, es realmente, o sea, con el taller, obviamente va a faltar que ellos hagan el resto, que es trabajar todo ese material que se les da y toda esa explicación, pero con el taller van a tener bases suficientes para componer lo que quieran, ¿ves? O sea, y para que tu oído tenga comodidad también, y para que tu oído reconozca esas cosas que tú escuchas por la radio y dices, ay, ¿qué es esto? Sí, claro. ¿Y cómo lo hacen? Y sobre todo que en el taller se va a tratar de lograr por lo menos que cada persona que vaya al taller haga 4 compases, o sea, qué sé yo, 5 segundos, 7 segundos de música. Wow. Y lo haga compuesto por él con las herramientas que le damos ese día. Y ahí sí una pregunta, ¿puedo llevar cualquier instrumento o solo guitarras, no sé? Puede llevar un instrumento si quiere, si no lo tiene también. Ah, ya, ok. Es como, igual vamos a tener los ejemplos de todas las sonoridades que existen dentro de la música, bueno, de nuestra música occidental, o sea, estamos hablando de que le vamos a poner, o sea, vamos a poner ejemplos de cine, de cosas que, por ejemplo, pasan en las películas, las atmósferas sonoras, vamos a tocar todo esto también en vivo, para que lo entiendan, cómo funcionan las escalas, cómo funcionan las improvisaciones. O sea, es más o menos como que vas a dar a entender por qué razón las películas ponen cierta música que es la que le da como ese suspenso o ese drama de acuerdo a la película que vayan a hacer. Eso es un punto a tocar dentro del taller. Lo que realmente quiere abordar el taller es que las personas que vayan en el avanzado, sea en el avanzado, que en el avanzado no es que sea avanzado realmente, sino que tengan un mínimo desenvolvimiento, mínimo. Y en el básico, que las personas del básico, que tal vez no saben nada, logren acercarse a la música de una manera mucho más fácil de lo que se les permite. ¿Ves? Porque ahí sí un poco una crítica a los conservatorios y a todas las escuelas, es que se les cierran a la gente, se les cierran. Yo recuerdo que cuando yo empecé a tocar guitarra a los 13 años, 12 años, y yo recuerdo que había un límite de edad para entrar al conservatorio. O sea, ya tú tienes 12, 14 años y no, ya no tienes acceso a eso. Eso es una mentira. Sí se puede. Yo conozco tremendos músicos que empezaron a tocar a los 15, 16, 18. Y son tremendos músicos. Lo que pasa es que lo que el conservadurismo académico ha tenido eso ahí preso y le niegan a la gente la oportunidad de acercarse a algo que es de ellos, que es la música. O sea, estás dando a entender que hasta cierta edad estás bien, pasas de cierta edad ya no sirves. Eso es lo que te dan a entender ellos. Pero es mentira. O sea, tú la edad que tengas, exacto, mientras quieras y tengas la disciplina, claramente lo logras. Esto va a ser, este taller va a ser en Casa Uvilla, ¿no? Sí. A ver si nos cuentan más bien qué día es, en qué horario. Es el viernes 29, me parece. Es el viernes 29 en Casa Uvilla. Sí, desde las 2 hasta las 6. Sí. ¿Y este tiene algún costo, algo? Sí, tiene un costo, pues, que básicamente es de $10. Eso es el costo, pues, que es un costo bastante, pues, para toda la información que se va a dar, para el material que se les entregue. ¿No? Es accesible, la gente puede acceder a él y los quiero invitar que todos aquellos que tengan una guitarra, que quieran aprender, que estén diciendo en su mente, bueno, ¿y ahora qué acorde pongo para seguir componiendo mi canción? Sí, ya me varé en el puente. Sí, ya me, sí, eso nuevo. pasa cuando estás aprendiendo, pasa que te quedas corto. Te quedas corto porque no tienes todas las palabras. Es como si quieres hacer un poema, pero no conoces la etimología de nada. Entonces tienes que empezar a aprender. Entonces el taller de música, armonización básica y avanzada aplicada a la escucha se llama. Sí. En Casa Uvilla, el viernes 29 de marzo, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. El costo tan solo módicos, $10, y no saben qué cantidad de información van a recabar ese día, ¿no? Y se les ve a los... Déjenme decirles que tanto David y José son personas que saben qué es lo que hablan, y veo que dominan la historia del blues, la historia del... Sí, obviamente todo lo que explicaremos, se lo explicaremos con un marco histórico, para que entiendan de dónde viene. Qué chévere, chicos. Que tengan muchos éxitos en eso, porque sí es bonito, y que vaya la gente, está invitada, ¿no? Sí, invitadísima. Así que si no saben dónde queda la Uvilla, por favor, ahí está Facebook, queda en Leustorgio Salgado y Armero, y ya, ahí pueden ver claramente unas letras amarillas que dice Casa Uvilla. Así que les esperamos el día viernes, así que muchísimas gracias por estar aquí, chicos, y más bien si quieren mandar ahí un saludito, decirles que vayan a la Plaza Foch de nuevo, a ver que les vayan. Saludos. Infinitos saludos a todo Quito, esperamos nos visiten por la Plaza Foch, por el Ejido también vamos a estar. Vamos a estar en la ronda hoy también, entonces para que nos vayan a ver y vayan a conocer y nos hablen y nos pregunten todo lo que quieran. Ya, muchísimas gracias, y ahora sí, nos vamos con un corto y un pequeño audio del 10 por dólar, así que ya volvemos, no se despeguen. One little, two little, three little Indians. ¿Qué dices, B? Four little, five little, six little Indians. Seven little, eight little, nine little Indians. One little Indians, boys. Ya, pues, loco, ¿qué dices? Ash, ¿qué están a dólar las 10 naranjas? Estamos reportando para el Pélame la Naranja desde el sur del Ecuador, Cuenca. desde inicios de este año han surgido varias noticias en las que se habla sobre hechos violentos, feminicidios, ataques xenófobos y problemas dentro de las instituciones educativas. Si bien las escuelas tienen un código de convivencia en el que apoyarse para tratar estos asuntos, aquí vamos a mencionar 10 puntos importantes para formar tu propio protocolo en contra de la violencia. Este es un consejo para organizaciones, colectivas y personas interesadas en accionar ante la violencia. 1. Investiga sobre las formas existentes de violencia: física, verbal, sexual, económica, religiosa, cultural, ciberbullying y la negligencia. Esta última es un tipo de violencia que se da por omisión. Te sugerimos revisar el protocolo de actuación frente a situaciones de violencia del Ministerio de Educación del Ecuador, donde encontrarás información sobre estos puntos. 2. Una vez que tengas en claro las formas de violencia, piensa en el enfoque que va a tener los principios con los que vas a actuar para establecer relaciones más saludables: enfoque de derechos humanos, enfoque de género, enfoque pedagógico y enfoque restaurativo. Este último busca romper con el esquema punitivo, como el hecho de aislar a quien violenta. Con esto tampoco quiero decir que el violentador y el violentado van a tener que convivir, sino se trata más bien de buscar formas de no excluir a quien violenta y tenga la posibilidad de ser consciente del hecho. 3. Una vez que tengas en claro los enfoques para tratar los hechos violentos, establece puntos o principios importantes para establecer relaciones saludables y discútelos, como el respeto, la confianza, la aceptación, la libertad y la cooperación. Elementos que nos permitan establecer vínculos afectivos mínimos. 4. Considera que el diálogo es una de las estrategias para prevenir y solucionar problemas, y que pueden ser acompañadas por actividades colaborativas que requieran paciencia y tengan continuidad. Es importante generar un espacio de confianza en donde se puedan expresar emociones. 5. Ten en cuenta que hablar sobre violencia no es un asunto que incumbe a quienes hayan tenido el problema, sino que es un asunto de cómo se establecen las relaciones entre todos. Así que los espacios de diálogo deben ser colectivos. Nadie puede ser un observador pasivo. 6. Inicia campañas que promuevan buenos tratos y no que sigan reivindicando estadísticas o acciones que no se deben hacer. Sé propositivo. Por ejemplo, 8 abrazos al día harán que tu estado de ánimo se eleve. 7. Haz una lista con las organizaciones y colectivas que traten este tema e invita a que periódicamente estén presentes en espacios de diálogo o propongan temas para tratar. 8. Una vez que se establezcan principios sobre la forma de relación dentro de un espacio, hazlas visibles. 9. Si alguien ha sido violentado dentro de tu espacio o simplemente observaste un abuso, asegúrate de acompañar los casos. La contención emocional es importante. Puedes apoyarte en las organizaciones del punto 7 si no te sientes segura de poder hacerlo tú misma. 10. Y lo más importante, si esto pasa de una discusión, apóyate en instituciones legales para realizar una demanda. Toma cartas en el asunto y no lo dejes como un hecho aislado. Esto fue el Chúpate la Información de esta semana, desde el sur del Ecuador. Reportó para ustedes Julio Talía. Saludos en cabina. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Discursos dicotómicos. Discursos dicotómicos. Una exposición que propone crear un diálogo propositivo entre el artista y el espectador, cuyas reflexiones nos lleven a un análisis del momento coyuntural del país, partiendo de las representaciones individuales de cada artista. La muestra del colectivo Perro Rojos estará abierto hasta el sábado 30 de marzo, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. La entrada es libre. Movimientos, texturas, formas, colores, símbolos, códigos y mensajes le atraparán en la exposición Arte Latinoamericano del Siglo XX, una colección patrimonial que posee la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, que muestra los avances de la tecnología, medicina y ciencia del siglo XX. La muestra está abierta hasta el 23 de marzo, de 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto. El arte de América Latina espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de regreso aquí en el Pélame la Naranja y les cuento que este es un programa donde ya vemos, escuchamos a unos artistas colombianos que nos están visitando por Casa Uvilla, así que más bien recordarles que el día viernes 29 desde las 2 hasta las 6 de la tarde pueden ir a Casa Uvilla y tener un taller de armonización básica y avanzada aplicada. En temas de música. Sí, así que ya saben, por así favor. Que todos quedan cordialmente invitados y con el módico valor de $10. Exactamente. Y bueno, ahora más bien ya escucharon ahí también un 10 por dólar y les cuento más bien que vamos a hacerle una llamadita a Genevieve, que es una ginecóloga natural, que nos va a explicar un poquito sobre, es una educadora en salud reproductiva holística, así que más bien, bienvenida Genevieve, y más bien, por favor, si nos haces la primera pregunta. Sí, Genevieve, bienvenida. Bueno, ella es una educadora en salud reproductiva holística, y la primera pregunta, cuéntanos un poco sobre tu trabajo y cómo te enteraste sobre el método Justice. Así que quédense hasta el final. Hola Thalía, bueno, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Estoy aquí para responder las preguntas y poder ser de apoyo para las mujeres que estén interesadas en esto de la salud reproductiva holística. Mi nombre es Genevieve Rajoy, tengo 37 años, soy educadora en salud reproductiva holística. Trabajo desde hace más de 10 años con el tema de las mujeres, con el tema de la menstruación consciente. Soy una promotora de toallas femeninas ecológicas. Nosotros aquí en Ecuador hacemos unas toallas que se llaman Lunas. Las hacemos en Quito, las distribuimos en todo el país. Y a través de ese trabajo con las toallitas, que fue, digamos, el trabajo que me abrió este camino, yo me comencé a dar cuenta que nos estaba faltando, o sea, que en general recibimos muy poca información sobre nuestro ciclo, sobre nuestra salud reproductiva. Bueno, la educación sexual que recibimos en el colegio es bastante básica. No entendemos en realidad cómo funciona nuestro cuerpo. En ese camino, digamos, de difundir las toallas femeninas ecológicas, encontré que faltaba esta información y de esa manera comencé a buscar a ver qué encontraba por ahí. Me enteré que existía esto del Fertility Awareness, que es los métodos de reconocimiento de la fertilidad. Y a través de los años fui como encontrándome con personas que me guiaron y me acompañaron en ese proceso. Así es como llegué a Justice, que es el colegio en el cual estudié. Es un colegio que está en Canadá. La fundadora del colegio se llama Geraldine Matus. Ella está ahora en Quito en estos días. Vamos a tener unas conferencias y unos talleres el próximo fin de semana, el 23 y el 24. Y ella ofrece una formación para educadoras en salud reproductiva, las cuales somos mujeres que tenemos un conocimiento bastante profundo sobre el ciclo menstrual y podemos acompañar a las personas y a las mujeres interesadas, a las parejas también, a hacer un seguimiento de la fertilidad, el cual nos permite monitorear nuestra salud reproductiva, tomar decisiones informadas con respecto a evitar o lograr el embarazo y también monitorear nuestra salud y optimizar nuestra fertilidad. Entonces, ese es mi trabajo específicamente como educadora. Wow. ¿Por qué es importante conocer sobre nuestro cuerpo y sobre todo nuestro ciclo menstrual? Estamos hablando de un tema tan interesante para las mujeres cisgénero. Entonces, un pequeño problema de micrófono por aquí. Y continuamos. A ver si ahí le puedo también poner el reproductor. De la medicina que nos permite comprender el ciclo menstrual como un signo vital. En nuestro cuerpo tiene, o sea, todas las células de nuestro cuerpo tienen receptores para las hormonas. Entonces, cuando nosotras las mujeres pasamos por un ciclo, este ciclo hormonal, esas hormonas tienen un efecto en todas las células de nuestro cuerpo, no solo en el útero, no solo en los ovarios, no solo en la capacidad de reproducirnos, sino que tienen un efecto en todo nuestro cuerpo. Por eso la salud reproductiva, que es la que yo estudio y la que yo enseño, es una rama de la medicina que ve a la mujer y a nuestro cuerpo y a nuestra fertilidad como un todo, en el cual todas las cosas que nos ocurren, todas las cosas que comemos, nuestras emociones, nuestras relaciones, todo eso tiene un efecto sobre nuestra salud. Por eso es que se llama salud reproductiva holística. El método Justice es un método de reconocimiento de la fertilidad, es un método científico en el cual las mujeres todos los días observamos, registramos e interpretamos lo que está pasando en nuestro cuerpo. Tiene sus códigos específicos, tiene sus colores específicos, es un método estandarizado, digamos, que nos permite como científicamente llevar un registro de lo que está pasando en el cuerpo. El método Justice se utiliza principalmente para monitorear nuestra salud y tomar decisiones informadas al respecto, y con esa información que tenemos de nuestro cuerpo podemos evitar el embarazo con un 99.6% de efectividad cuando se lo usa de manera perfecta, y también podemos lograr el embarazo en el caso de mujeres que quieren buscar un embarazo, que quieren tener un embarazo saludable. Pueden tomar una decisión, o sea, pueden saber cuándo lograrlo, cuándo buscar el embarazo con su pareja. Wow, qué interesante. Y ahora, si bien el cuerpo de una mujer cambia a lo largo de los años, ¿qué elementos son importantes a la hora de interpretar ese ciclo menstrual? Esos son, digamos, los tres usos que tiene el método Justice. Y bueno, es súper importante reconocer nuestra salud. O sea, si vemos el ciclo menstrual no solo como la capacidad de reproducirnos, sino como un signo vital, como, o sea, las mujeres cuando tenemos menstruaciones y ovulaciones de manera regular, sabemos que nuestras hormonas en el cuerpo están equilibradas, y eso tiene un efecto en nuestras emociones, en el funcionamiento de nuestro cerebro, en nuestra capacidad de concentración, en nuestra digestión, en nuestro metabolismo, en cómo está todo nuestro cuerpo. Entonces, vemos el ciclo menstrual como un signo vital, como algo que nos permite saber si estamos bien o si es que hay algo que tenemos que hacer para apoyar a nuestro cuerpo y optimizar nuestra salud. Una pregunta, ahorita que estamos en esta etapa de que las mujeres están luchando por el aborto, ¿existen formas naturales abortivas que podemos conocer sobre ellas dentro de tu curso? El método Justice en sí mismo es un método anticonceptivo natural, o sea, de planificación natural. Evitar utilizar anticonceptivos hormonales para mantener nuestra salud a corto y largo plazo en este momento es súper importante. Hemos sido como de alguna manera, nos han recomendado mucho el uso de anticonceptivos hormonales en las últimas décadas, y ya está comprobado que los anticonceptivos hormonales tienen un efecto bastante dañino en nuestra salud. A todo nivel, ¿no? O sea, desde un nivel emotivo, de cómo nos sentimos cuando tomamos anticonceptivos hormonales, o también a largo plazo con nuestros huesos, por ejemplo, la libido que disminuye, mujeres que después de utilizar anticonceptivos hormonales no pueden quedarse embarazadas. Entonces sabemos, digamos, que los anticonceptivos hormonales son bastante dañinos, así que es importante, digamos, las mujeres que lo puedan hacer, aprender a registrar su ciclo para tomar decisiones informadas sin tener que estar tomando hormonas sintéticas que van a tener un efecto que tal vez es desconocido en todo el cuerpo y a largo plazo, que es súper importante de tomar en cuenta. Qué chévere, interesante el tema, pero vamos ahorita a un pequeño relax musical. Y ya volvemos. Más bien, antes de pasar, por favor, estamos en vivo por Radio Casa de la Cultura y también por nuestro Facebook, que es Pélame la Naranja. Así que, por ¿qué favor. ¿Qué iba a decir, Julio? Pélame la Naranja. Uy, ya se me trabó ahí la lengua un poquito. Así que ya volvemos con esta entrevista. Para todos esos caneros.

El tipo de sangre influencia un montón en el tipo de alimentación, en algunos casos, en otros casos tal vez no. Así que eso creo como que es importante de reconocer. Yo trabajo mucho educando sobre la salud de la tiroides, que es una hormona super, es una glándula súper importante para el ciclo menstrual y para la salud en general. También trabajamos mucho con la salud del hígado, tener un hígado saludable garantiza, digamos, una salud hormonal. La salud del intestino también es importante. Cuando durante el día consumimos cosas que hacen daño a nuestro intestino, eso siempre va a terminar teniendo un efecto en todo el cuerpo, entonces también es importante. Así que trabajo mucho con el tema del tiroides, hígado e intestino. Wow, súper interesante el tema. ¿Cuáles son esos factores que influyen en la salud reproductiva? Otro factor que también influencia mucho en la salud de las mujeres es la edad. Con el tiempo, digamos, dependiendo de si no es lo mismo una niña de 12 años que acaba de comenzar a menstruar con una mujer que tal vez tiene 30 y ha tenido varios hijos, o una mujer que está acercándose a la menopausia, que está en los años anteriores a la menopausia, que es lo que llamamos perimenopausia. Lo interesante con el método Justice, por ejemplo, es que el método sirve en todas las edades reproductivas. Una mujer puede hacer un seguimiento de su salud y de su ciclo menstrual sin importar la edad, sin importar si tiene ciclos menstruales regulares o no, si está dando de lactar o no, está en el posparto. Entonces, ¿por qué? Porque cada día esa mujer observa lo que está pasando en su cuerpo. Entonces, no es necesario tener ciclos súper regulares para poder utilizar el método. Qué interesante. Ahora, que la ministra de Salud ha comunicado públicamente que la pastilla anticonceptiva de emergencia no es abortiva. Desde el método Justice, ¿podemos aprender a usarla con prudencia? ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo la podemos utilizar? Al uso de la anticoncepción de emergencia, las mujeres que llevan un registro de su ciclo menstrual y saben, por ejemplo, que tuvieron una relación de riesgo en un día fértil, tienen una mucha mejor posibilidad de utilizar la pastilla de emergencia, la pastilla anticonceptiva de emergencia con mayor cautela. La pastilla, por supuesto, no es abortiva, pero sí es una carga hormonal importante para el cuerpo. Entonces es muy importante saber cuándo usarla y si realmente hace falta usarla. Si una mujer, por ejemplo, no estaba en sus días fértiles y tiene una relación de lo que ella considera de riesgo, pero sabe que no estaba fértil, no hace falta que tome la pastilla, pero si estaba en un día fértil, lógicamente va a tener que tomarla y hay como mejores momentos para tomarla. Además, también hay algunas cuestiones a nivel de nutrición o a nivel de suplementos que pueden ayudar después de un evento de ese tipo para ayudarle al cuerpo a eliminar, digamos, las hormonas extras y volver al equilibrio de una manera un poco más eficiente que si no tomamos en cuenta estos factores importantes. Qué chévere. Bueno, sabemos que nos van a dictar un curso. Entonces, haznos la invitación a tu curso, especifica horas de sesiones y en dónde conseguir más información sobre esta valiosa información. Valioso tema. Y de esa manera generalmente se puede ir encontrando un equilibrio. Y bueno, para cerrar, agradeciéndote muchísimo por la invitación, gracias por invitarme a estar en tu programa. Bueno, les quiero invitar el próximo fin de semana, tenemos el día viernes 22, el sábado 23 y el domingo 24. Tenemos una serie de conferencias y talleres con Geraldine Matus. La doctora Geraldine Matus es quien fue mi profesora en el Justice College. Ella es la decana del colegio y también la fundadora del método Justice. Trabaja hace más de 40 años en salud reproductiva, ha acompañado a miles de mujeres a aprender el método Justice para registrar sus signos de fertilidad y optimizar su salud. Iba a estar aquí ofreciéndonos estos talleres. Entonces, el día viernes 22 tenemos un taller para hombres basado específicamente en los estudios de psicología profunda de la doctora Matus. Ella ha organizado un taller para ayudar a los hombres a comprender qué es el arquetipo que se llama el heroico masculino y cómo sanar el heroico masculino. Luego, el día sábado en la mañana, tenemos una conferencia para hablar sobre el ciclo menstrual como signo vital. En la tarde vamos a hablar sobre la salud de la tiroides y cómo la tiroides está relacionada con el ciclo menstrual y es una glándula muy importante para la salud en general. El día domingo en la mañana tenemos una charla gratuita para mujeres que quieran estudiar para ser educadoras en salud reproductiva, súper recomendado. Y el día domingo en la tarde tenemos un taller para mujeres, hablando un poco de cómo reconectarnos con nuestra feminidad a través de movimiento y a través de algunos nuevos conocimientos que la doctora Matus va a compartir con nosotras. Y luego, con respecto a los cursos del método Justice, que son los cursos que yo doy, el curso tiene una duración de 5 meses. Es un proceso. Yo, como les decía, no soy doctora, yo no atiendo por consulta, sino que yo enseño el método Justice para que tú misma puedas tomar decisiones informadas con respecto a tu salud. Entonces, el curso consta de 2 clases introductorias en las cuales yo te enseño el método, enseño a utilizar los códigos, las técnicas de observación y todo el proceso. Y luego vienen 6 sesiones de seguimiento que se van dando cada 3 semanas o un poco más, cada 5, depende del caso, en los cuales vamos como encontrando también si es que hace falta algún tipo de asesoría en nutrición o en estilo de vida para apoyarte a optimizar tu salud y a interpretar y reconocer lo que está pasando en tu cuerpo. Si quieren más información pueden buscarme en el Facebook como Genevieve Rajoy. Imagino que Talía vas a compartir mi nombre porque es difícil de deletrear y de comprender. Pero estoy en el Facebook como Genevieve Rajoy. También me puedes escribir a mi WhatsApp, que es el 0995-814-659. 0995-814-659. Y ahí puedo como enviarte información directamente para que tengas más información sobre el curso. Así que eso, les estaremos esperando el próximo sábado, viernes, sábado y domingo acá. Va a ser, me olvidé de decir, los eventos van a ser en un espacio que se llama La Piscina de Alicia. Nosotros estamos en Tumbaco. Si nos buscan en el Facebook, así como La Piscina de Alicia, lo van a encontrar fácilmente. Y también pueden escribirme si necesitan más información a mi WhatsApp. Así que eso, muchísimas gracias, Talía. Espero conocernos pronto, vernos en persona. Te mando un abrazo grande y que todo siga bien con el programa. Chau, chau. Ya escucharon a Genevieve Rajoy, así que más bien es como invitados, ¿no? A explorar nuestro cuerpo y a estar como más pendientes desde otra forma de medicina, como esto de la salud reproductiva holística. No sé, a mí sí me llama muchísimo la atención esto de tener lo de anotar mis ciclos menstruales y ya no depender de algunas pastillas. Como si es que tú estás más pendiente de ti misma, de qué es lo que te dice tu cuerpo, es como es más fácil decir qué le hace mal y qué le hace bien. Y es súper interesante lo que estábamos conversando con Genevieve. Genevieve. O sea, tiene un nombre raro, pero súper interesante realmente. Y sí, ustedes, las mujeres cisgénero, que sufren tanto de este tema días antes, que incluso hasta les llevan a la cama en uno de los casos de durante el ciclo menstrual he visto que pasan hasta en la cama, porque no se pueden ni siquiera ni levantar. Así que sí es bueno explorar el cuerpo de cada... Por suerte, o sea, a mí no me ha pasado eso. O sea, cuando las primeras veces que estaba menstruando sí me sucedía eso, pero ahora no. Y hubiese sido interesante que más bien que esté aquí la Genevieve para hablar un poquito de esto, de las personas que se hormonizan. Porque, por ejemplo, recuerdo que la Debbie de las pornógrafas sí decía esto, que te sentía los cambios anímicos, o sea, si ni bien ella no menstruaba biológicamente, pero sí lo hacía emocionalmente. Entonces es también como empiezas a conectarte. Las trans, en este caso, en mi caso, cuando comienzas a hormonizarte, ajá, es un cambio total, porque ya estás, tomas la pastilla que elimina tu hormona natural, que es la testosterona, ajá, y te pones hormona femenina. Entonces date cuenta del choque, el bloqueo psicológico que nos estamos dando nosotras, y por eso hay el bajón anímico. A veces estamos muy hiperactivas, a veces estamos deprimidas, a veces, ajá, estamos de todo. Me imagino que algo así ha de ser, pero obviamente nosotros por el cambio hormonal que estamos experimentando en nuestros cuerpos, que es duro. Hubiese sido bueno tenerla acá en vivo y en directo para conversar. O sea, es que yo sí siento que no es eso, ¿no? Nosotras sí somos como muy hormonales, biológicamente. Así que ahora es algo que compartimos con las mujeres trans. Porque eso es lo que sucede. Todas ahí llenas de hormonas y cambian dependiendo de los estados. De ánimo, mucho. Y a veces nosotras sin querer, o sea, no es eso, tiene que dar la comprensión de vida a nosotras las trans. Porque cuando estamos en un tipo de hormonización, a veces nos ven raras, dicen, ¿por qué estás enojada? ¿Por qué estás? No es de eso, sino que a veces uno no entiende ni qué de uno mismo le está pasando por todo el cambio que se está dando en nuestro cuerpo. Y bueno, pues como mujeres cisgénero, como mujer transgénero, pues la pareja, el novio, lo que sea, amante, todo solo es comprensión hacia nuestros estados de ánimo. Sí, yo no sé, o sea, a mí sí es, me parece como el método Justice, es una forma de, a la que yo sí me voy a apuntar, el día lunes sí le voy a ver a Jennifer. Sí le voy a tener una cita, ya saben, igual pueden buscarle como Genevieve Rajoy en sus redes sociales. Por favor, en serio, sí es como empezar a pensar en su ciclo menstrual, y ya no dejar más bien que esté como pendiente otra persona que es tu médico muy externo y que puede ser más dificultad. Y dejemos los tabús a un lado. Exacto. Porque si no dejamos los tabús en todo sentido que nos han puesto en la cabeza, empecemos a explorar nuestro cuerpo, que yeah, esa es nuestra mejor forma de saber cómo se comporta nuestro cuerpo, vale la redundancia. Exactamente. Y bueno, antes de decir como chaito a todo el mundo, yo sí quisiera decir como que estoy muy feliz porque hayan hablado acerca del de la pastilla del día después. Así que gracias por eso, ministra, y aclarar bien las cosas. Eso es chévere. Y esto fue Pélame la naranja. Y después de Pélame fue pues, loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue Pélame la naranja.